buscar el gozo. Muy contagioso, ay, si tú te me acercas, yo no respondo. Ay, es un gozo que viene del cielo. Ay, yo tengo un gozo contagioso, yo no lo puedo evitar. Canta. Yo tengo un gozo contagioso, no lo puedo evitar. Ay, mira, se te va a pegar el gozo. Yo tengo, ay, nadie me lo quita, desde por la mañana hasta la es Radio Acupé, la mejor música para usted. Levanta la mano. Este es el año de mi bendición. Eso es. Decláralo. Este es el año. Decláralo. Este es el año. Ay, de mi bendición. Y con tu familia, gózate. Tú sabes. Cuando en Belén nació Jesús el Salvador, los magos le llevaron presentes y regalos. Cuando en Belén nació Jesús el Salvador, los magos le llevaron presentes y regalos. Los pastores también llegaron y adoraron, y juntos en un coro los ángeles cantaron. Los pastores también llegaron y adoraron, y juntos en un coro los ángeles cantaron. En esta Navidad te quiero preguntar al Rey de Reyes qué tú le vas a dar. Y en esta Navidad te quiero preguntar al Rey de Reyes qué tú le vas a dar. Es simple, no hay problema, no te gastes la chequera, que lo único que él quiere es que le des tu vida entera. Es simple, no hay problema, no son cosas pasajeras. El niño de Belén por tu corazón espera. No son regalos de Macy's, es tu corazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Dale tu corazón, él te está llamando. En esta Navidad no lo dejes esperando. Dale tu corazón, él te está llamando. En esta Navidad no lo dejes esperando. En esta Navidad no lo dejes esperando. Dale tu corazón, él te está llamando. En esta Navidad no lo dejes esperando. Los pastores también llegaron y adoraron, y juntos en un coro los ángeles cantaron. Los pastores también llegaron y adoraron, y juntos en un coro los ángeles cantaron. Y en esta Navidad te quiero preguntar al Rey de Reyes qué tú le vas a dar. Y en esta Navidad te quiero preguntar al Rey de Reyes qué tú le vas a dar. Es simple, no hay problema, no te gastes la chequera, que lo único que quieres es que le des tu vida entera. Es simple, no hay problema, no pasajeras. El niño de Belén por tu corazón espera. En esta Navidad no lo dejes esperando. Dale tu corazón, él te está llamando. En esta Navidad no lo dejes esperando. Oh. Ahí fue yo. Dale, dale, dale, dale. Dale tu corazón, él te está llamando. En esta no lo dejes esperando. Dáselo a él, se está llamando. Ay, no lo dejes esperando. Thank you. de mi tierra, celebrando Nochebuena y esperando Navidad. Qué bonito se ve mi familia todita dando gracias, algo nuevo llegará. Ay, ella quiero celebrar. Qué bonita se ve la gente en la calle principal, con todas sus lucecitas, con guirnaldas de colores y la bulla de mi gente que anuncia felicidad. Qué bonita se ve la plaza, ay, qué bonita la ciudad. Qué bonito el nacimiento debajo del arbolito, María, José y el niño. Ay, qué bonita se ve la iglesia, ay, con su programa especial, con los niños correteando y las hermanas cocinando para juntos hoy gozar. Ay, ay, ya quiero celebrar en mi tierra. Ay, ya quiero celebrar. Qué bonita se ve la gente en la calle principal, con todas sus lucecitas. Qué bonita se ve la plaza y qué bonita la ciudad, esperando Navidad. Ay, con guirnaldas de colores y la bulla de mi gente que anuncia felicidad. Ya me voy, ya me voy, ahí voy a esperar el año. Ya me voy a pasar la Navidad. Ya me voy, ya me voy, voy a esperar el año. Ya me voy a pasar la Navidad. Ya me voy, ay, que esperar el año ya. Ya me voy, a pasar la Navidad. La cosa está buena, pero yo me voy para mi tierra. Aquí la cosa está buena, pero yo me voy para mi tierra. Ay, sí. Linda la Navidad aquí, pero nunca como en mi tierra. Aquí la cosa está buena, pero yo me voy para mi tierra. Aquí la cosa está buena, pero yo me voy para mi tierra. El año, ya me voy a pasar la Navidad. Ya me voy, ay, para yo esperar el año ya. Ya me voy a pasar la Navidad. Ya me voy, para yo esperar el año. Ya me voy a pasarme Nochebuena. Ya me voy, para yo esperar el año. sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cuando llega Navidad, ay, pero no voy a llorar. Mejor yo voy a cantar, porque si Dios lo permite, ya todo se va a arreglar. Ay, ya todo se va a arreglar. Ay, sé que voy a regresar. Con mi gente tantos años esperando, sé que lo voy a lograr. Ay. En este año, si Dios lo permite, vamos pa' mi tierra. Saliendo de la iglesia en tu casa nos juntamos. Vamos, todos los muchachos saliendo de la iglesia, en tu casa nos juntamos. Vámonos.